Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, muy contentos de poderles acompañar en una edición más de Especiales desde la casa. Les informamos de los sucesos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 2014 fue un año cargado de actividades en el Departamento de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Varios libros en poesía y narrativa tuvieron su acogida y presentaciones por parte de esta institución. Darío Males amplía la información. Importantes libros de autores trascendentes del Ecuador fueron parte de las divulgaciones que en el 2014 el Departamento de Publicaciones presentó al público. Algunos de esos libros se presentaron en las ferias que desarrolló la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el 2014, como por ejemplo la Feria por el Día del Libro, por el Día de la Cultura y en la Feria Internacional del Libro de Quito. De esta manera, este departamento de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha abierto sus puertas a jóvenes y maduros reconocidos artistas de la palabra. Sobre las proyecciones que este departamento tendrá en este año en torno a sus colecciones de libros, en declaraciones a Patricia Robalino, el director de este departamento, Patricio Herrera, señaló lo siguiente. Para este año vamos a continuar con las colecciones ya que las hemos ejecutado en estos dos años anteriores. Esto quiere decir la de Esenciales, en que estamos proyectando sacar al poeta Gangotena. Posiblemente vamos a ponerle a José de la Cuadra, a Demetrio Aguilera Malta. Igualmente en la palabra actual la colección sería con Iván Ewes, con Raúl Pérez Torres. Vamos a ver unos dos escritores más, el cálculo sería 4 libros de cada colección este año. Continuaremos naturalmente dando el espacio a los jóvenes escritores con Casa Nueva. Tenemos ya en proceso 2 libros para la colección La Casa de los Niños. Estamos preparando y esperamos que hasta fin de mes ya publiquemos el número 13 de la revista Casa Palabras para poder cumplir con los 6 del presente año. En ensayo vamos a seguir con un libro de Edmundo Rivadeneira. En la colección de teatro vamos a salir ya el próximo mes con un libro de teatro de Bruno Sáenz. En fin, creo que la programación está en esos temas. Para Patricio Herrera, el 2014 ha sido un periodo positivo, ya que ha conocido de primera mano la receptividad del público lector. Yo me siento muy contento porque varios escritores han venido a felicitarnos. Ayer Bruno Sáenz nos decía que no sabía que la Casa de la Cultura estaba haciendo ediciones tan buenas cuando le entregué el libro de los 70 años, ¿no? Que no sabía que con la maquinaria tan vieja que tiene se podía hacer unas ediciones de lujo como aquella que salió. El año pasado te puedo decir que cumplimos estrictamente con el calendario, se hicieron todas las publicaciones previstas, no hemos podido encuadernar el libro, el número 4 de Esenciales, que son todos los cuentos de Enrique Hilbert, pero en la próxima semana está en circulación. La primera obra con la que recibe el 2015 el Departamento de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es El Extravío del Natem, de la poeta Kira Martínez Rivadeneira. Este se presentará el jueves 15 de enero a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión. Otra de las actividades que trabajará este año son las ferias internacionales del libro, como es el caso de Guadalajara, Argentina y Colombia. Las ferias del libro que organiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana para este año se desarrollarán con la misma dinámica del 2014. Cerramos la información en Especiales desde la casa. Esperamos que nos vuelvan a acompañar en una nueva edición. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.